La policía ha localizado sus cuerpos en un distrito de la provincia de Kabul. Los cadáveres pertenecen a un ciudadano indio, un malasio y un macedonio. Tenían edades comprendidas entre los 37 y los 64 años y se cree que trabajaban en una empresa internacional de restauración. Los indicios apuntan a un atentado terrorista, pero aún no está claro. Los secuestros ejecutados por bandas criminales son muy frecuentes en Afganistán desde hace años, aunque los locales suelen sufrir estas actuaciones más que los extranjeros.